Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Señora, se le ha caído la chaqueta. ¡Cawin! Se ha sido un golpe bajo. Esta broma no la va a entender nadie. ¿Pero esto tiene alguna vez sentido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 85 de Cuotidianos. Cuotidianos Podcast, pues es un podcast de actualidad y política en el que repasamos las portadas de los periódicos de tirada nacional y a veces internacional y comentamos las noticias que los oyentes nos hacen llegar a través de nuestro mail y nuestro Twitter. Muy bien, y así de rápido. Para el que no lo sepa, porque puede haberse incorporado alguien que diga, ¿y esto qué es? Pues te esto igual nosotros. Es el podcast número uno para alguien que empieza a escuchar Cuotidiano. Rompe hoy, se estrena hoy a escuchar Cuotidiano. Con nosotros, así que siéntate, disfruta. Pues y empezamos, si quieres, del tirón con la semana triste. Ere. Tenemos esta semana de Ere. Ere, ahora Heracles, estamos todos ahí. Por Dios, y bueno, pues parece esto Spartacus. Suma y sigue. Qué buena referencia. Bueno, pues suma y sigue de la jueza Laya con nuevas detenciones. Creo que en total iban ya en Heracles, creo que iban por las 170. Sí, se está poniendo. En fin, detenidos en Andalucía y también fuera de Andalucía, distintos cargos sindicales de Comisión Obrera y de UGT. Y bueno, pues los sindicatos han estado bastante rápido a la hora de comentar la ausencia de vinculación actual con sus organizaciones de algunos de los implicados. Independientemente de su vinculación actual, lo que se está investigando ahora es lo que hicieron estas personas en el pasado y si estas personas se sirvieron de su puesto o de la influencia que podían ejercer en ese momento o de los conocimientos que tenían debido a su puesto para realizar y cooperar con algún tipo de fraude. Y parece, por lo que parece, es que es así. Aunque han quedado en libertad, que la juez los llame a declarar, los detenga, haga que se presenten allí en el juzgado y después lo dejen en libertad, no quiere decir que no sean culpables o que no sean responsables de nada. Quiere decir que no entran en prisión por el momento, pero en los casos correspondientes tendrán que aportar sus fianzas civiles porque, bueno, pues prevén que tengan que pagar algún tipo de multa o de compensación cuando llegue el momento. Es decir, ya se les juzgará, todavía no. Y bueno, pues no han sido puestos, hay que aclarar que no han sido puestos por el lamentable episodio que ha habido con grito y abucheo a la puerta del juzgado contra la jueza Laya. Es decir, han salido porque tenían que salir, no porque esta gente ha ido allí a manifestarse. Espero que este esperpento, o sea, me hubiera gustado que este esperpento que se ha producido a la puerta de los juzgados, los sindicatos hubieran estado igual de rápido al decir que ellos no tienen nada que ver con esto, que ha sido la voluntad o la decisión de algunas personas que han querido ir allí a manifestarse y a expresarse pues su sentimiento o cómo se sentían respecto a estas detenciones. Pero no lo he visto, o sea, yo al menos no lo he leído, no sé si tú has leído. Sí, el informe, Comisión Obrera y UGT ha hecho público un informe en el que decía que la gente estaba en la puerta manifestándose, pero, sí, pero por las detenciones, no era en contra de la jueza, que era lo que en un principio se decía, ¿no? Que estaban en contra de todo el juicio ERE, en teoría, eso era lo que... De todas formas, me sigue pareciendo lamentable que estén muy rápidos para desligarse de unas actuaciones, pero no de otras. Es decir, si les parece bien que alguien haya cometido algún delito y lo más importante para ellos no es que se limpie o que se resuelva o que se juzgue, sino desvincularse ellos como organización. Claro. Repito que aquí no se está juzgando a la organización, se está juzgando a las personas. Esas personas, claro. Igual que todo lo implicado en el caso ERE de la Junta de Andalucía, no se está juzgando a la Junta de Andalucía, se está juzgando a las personas que han intervenido. Uh-huh. Creo que eso son cosas que hay que tener claras. En fin, la jueza también ha llamado a declarar a Magdalena Álvarez, que bueno, pues ella defendió la legalidad del sistema de transferencia de financiación que se empleó para la concesión de la ayuda de los ERE y aseguró que ella no tenía conocimiento de los numerosos reparos que había planteado la intervención general de la Junta por la utilización de este modelo. Es decir, ella dice que hizo lo que hizo, que aplicó la ley que había en ese momento, transportó la ley central a la ley, a la Junta de Andalucía, a la autonomía, y que bueno, que ya no estaba al tanto de la intervención general que estaba diciendo que oye, que esto no se puede hacer, que esto no va bien y tal. Entonces, estamos un poco ahí. ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues hay que decir que ha estado declarando delante de la jueza durante 3 horas, que respondió a las preguntas de la jueza y de los fiscales delegados de anticorrupción, pero solamente ante ellos, no respondió a las preguntas de la defensa ni de nadie más, o sea, bueno, de las otras acusaciones particulares que había allí. Y bueno, accedió a declarar en contra del criterio de los tres últimos grandes cargos o exaltos cargos de la Junta que se han acogido a no declarar cuando se sentaron delante de la jueza Laya. Hay que decir en favor de Madalena Álvarez que al menos ella se ha sentado a dar las explicaciones que ella creía conveniente, sí, con respecto a este tema. Yo me parece, al menos me parece una actitud honesta llegar aquí y dar explicaciones. Me parece menos no sé, callarte. Me parece que da ya algún tipo más de información el hecho de que vayan exaltos cargos de la Junta de Andalucía y se nieguen a declarar delante de la jueza. No sé si es que no quieren que se sepa la verdad o porque ellos tienen algún tipo de interés en no verse implicados de ninguna forma. Bueno, pues ahora te voy a contar una fábula. Una fábula, está este escritor de fábulas llamado Montoro, que no sé si conoce, te suena este apellido por algo. Sí, últimamente. No, pues imagínate por un momento que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica que los salarios bajaron el segundo trimestre del año hasta un 0,6%. Y imagínate que este trimestre es el tercer trimestre consecutivo que los sueldos bajan. Imagina por un momento que el Instituto Nacional de Estadística publica que en 2012 la caída de los sueldos en total fue de un 0,8%. Imagina por un momento que el líder de tu partido, casualmente es el líder del partido que gobierna ahora y que hasta hace 4 días que se ha ido a Japón y le dice allí a los japoneses, a los inversores internacionales, que España es un país fetén para invertir porque se están bajando mucho los sueldos. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué entenderías? ¿Que se están bajando los sueldos o que no? Moraleja, se están bajando los sueldos, ¿no? Yo eso es lo que entiendes, que se están bajando los sueldos. Hombre, bueno, evidentemente. Pues, nuestro escritor de fábulas, Montoro, para más señas, ministro de Hacienda del Reino de España, dice que los salarios no están bajando en España, que los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Claro, Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, da igual que venga Christine Lagarde y todo su FMI por detrás y digan que tenemos que bajar los sueldos. Y ahora, pues nosotros no lo hacemos, nosotros lo subimos moderadamente. Da igual que echemos al paro a una cantidad de trabajadores públicos que funcionan como eventuales o como contratados según la necesidad, a todos a la calle fuera. Da igual que congelemos los sueldos de los funcionarios. Es decir, eso, están creciendo, leche, que es que no nos enteramos. Claro, eso para Montoro es crecimiento moderado. Claro. O sea, si a él, por ejemplo, le han subido el sueldo, no sé cómo lo llamará. ¿Qué será moderado? Eso ahora me estaba acordando yo del vocabulario que utilizan los políticos para enredarnos. Pues crecimiento aquí está. Desorbitado, crecimiento moderadamente. Habrá que buscar el significado exacto. Bueno, pues esta semana la LONCE nos hacía populares porque y la LONCE se hacía popular porque el Congreso la ha aprobado solo con los votos del PP. Popular. Sí. O sea, popular. Esta ley de BERT que ha superado 11 enmiendas a la totalidad y que solamente ha introducido 36 de las enmiendas parciales presentadas por la oposición. De las 700, ¿no? Sí, 700 enmiendas. Casi nada, solo ha introducido 36 de las 700, claro. Sí. Y la han querido echar para atrás 11 veces. Y ha pasado solamente con el apoyo de ellos. En fin, que tu ley incorpore tan pocos cambios y enmiendas de otros partidos políticos como para que solo la vote y haga que pase el corte por el apoyo de tu partido, nos dice mucho de lo que nos vamos a encontrar dentro de unos años. Es decir, dentro de unos años, cuando cambie el gobierno, no sé si será esta legislatura o será la siguiente. Cuando sea, habrá otro cambio de legislatura, porque otro cambio de ley educativa. Porque está claro que esta ley no la quiere nadie. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor ya nos enfrentaremos a una ley que no quiere nadie, que igual no se está llevando a cabo con los mejores medios disponibles ni posibles, y vendrá otra que será seguramente igual o peor y que volverán a quitarla. Y seguiremos en el bucle metidos. Y así sucesivamente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la semana triste. Yo no sé qué más me tienes tú que contar. Esto ha sido muy breve esta semana. Pues mi semana viene cargadita, así que empezamos rápidos con la semana de Gema. Los adultos españoles a la cola en comprensión lectora y matemáticas. Es la conclusión del informe PISA para adultos, realizado por primera vez por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y que coloca a los españoles en la cola con un nivel de rendimiento que de media equivale a no entender el recibo de la luz, tener problemas para comparar precios de hoteles o comprender textos como El Quijote. O sea, a mí, sinceramente, me ha marcado lo de comparar precios en los hoteles. No somos capaces. Me recuerda al anuncio ese de que sale el tío que se vuelve tarumba. Que bueno, nosotros hemos buscado hoteles y viajes y cosas de estas y, bueno, es una locura. Es una locura encontrar dos veces el mismo precio. Es normal. Pues ahora ya sabemos por qué es. Porque es que no tenemos capacidad para hacerlo. Si es que todo tiene una explicación. Pues una de las conclusiones de este informe es que la educación en España es bastante cara, no muy eficiente y más bien injusta, que el coste por alumno es superior a la media de la Unión Europea y los profesores cobran más, pero en cambio los resultados no se ven, no son buenos, lo cual demuestra que el rendimiento de un sistema educativo no depende de cuánto más se gaste, sino de cómo se hace, ¿no? Es decir, lo hemos dicho creo en varias ocasiones, que el problema de la educación, por ejemplo, o del problema de muchas cosas, no es el coste, sino el diseño del modelo, en este caso el modelo educativo, que al parecer no han encontrado el que aún se ajusta a nosotros. Y mira que ha cambiado veces, como tú decías. Uh-huh. España, este informe dice que tiene muchos licenciados, muy pocos técnicos y cuadros medios, y muchas personas, en cambio, con una titulación muy baja y directamente sin titulación, prácticamente. Mientras otros países como Alemania, Suecia, Finlandia o Estados Unidos tienen un enorme ejército de titulados medios, que bueno, también creo que en algún momento hemos comentado lo de los ciclos medios y formativos y estas cosas, sí, sí, sí. ¿No? Lógicamente, este estudio, que recoge datos de 2011, ha servido una vez más para que el gobierno del PP le eche las culpas al anterior gobierno del fracaso de la LOCSE y la LOE. Y bueno, esto es culpa tuya, también es muy normal en este gobierno que tenemos, pero en parte supongo que será culpa de los dos gobiernos, ya que este informe recoge datos de antes de que empezara la crisis, o sea, de cuando estaba el PSOE y datos de cuando ya estaba el PP, ¿no? Así que bueno, hemos comentado varias veces que esto de tirarse la pelota no tiene ningún sentido, que la culpa no es de nadie, sino que, bueno, un poco de todos. Y a ver qué tal sale el próximo informe cuando valoren los resultados de la LOMCE, que es el nuevo sistema educativo que vamos a empezar ahora. Lo que está claro es que esta locura de cambio de sistema educativo no va nada bien. Nosotros, con la escasa diferencia de edad que tenemos, hemos estudiado sistema educativo. O sea, hemos estudiado dos cosas completamente distintas. Y eso aboca en que estemos a la cola en cosas como esta y seamos la vergüenza. Yo ya estoy en la cola y me da vergüenza. Semana de destape en el Congreso. Como para olvidar esta semana las caras de los diputados en el Congreso al ver los pechos al descubierto de las activistas de Femen cuando irrumpieron en el Pleno para defender el aborto. Y bueno, la cara de Gallardón y el resto fue epic, sí, sí. Fue de libro. ¿Cómo? Yo aún tengo la duda de si miraban con cara de sorpresa por el espectáculo, porque las muchachas parecía que se caían por allí por el balcón, o porque, vamos, prácticamente por las caras que ponían parecía que nunca habían visto unos pechos en su vida. Lo que sí estoy seguro es que nunca habían visto unos pechos en el Congreso. Eso seguro. Entre estas chicas había dos ucranianas y una española. La española salió en libertad y las otras dos ucranianas, al no tener residencia, tuvieron que comparecer ante el juez. Saliendo en libertad bajo multa, aunque si el juez hubiera considerado ese hecho como alteración grave, podrían haber ido a la cárcel de 6 a 12 meses. Wow. O sea que no es moco de pavo. Por otras noticias sabemos que, bueno, que activistas de Femen en otros países como Rusia han pisado la cárcel y siguen allí, creo. O sea que bueno. Uh-huh. Y ayer, día de la fiesta nacional, ya se paseaban otra vez por Madrid, adornadas con sus peinetas y flores, nada, haciendo integrándose en la sociedad española ya bien ahí, bien metidas. Muy bien ahí. Y bueno, hace tiempo que no hablamos de Bárcenas, no es que quiera volver a hablar, ¿no? Pero yo voy a dejar un huequecito en mi sección, muy cortito, para hablar de esa pobre mujer en la sombra. Esa pobre mujer que lo está pasando muy mal, porque la mujer de Bárcenas pide insistentemente al juez Rudinero, pero dice que con 360 € mensuales para no aparcar el coche en la calle le bastan. Hombre, le bastan, no sé. Por favor. Si alquilar una plaza de garaje para no aparcar en la calle no es un gasto necesario, ¿qué otra cosa puede serlo? ¿Qué será lo siguiente? ¿Que esta mujer no tenga para hacer la compra en el súper de la semana? De verdad, esto es una pena. La familia está pasando calamidades, están pasando muy mal. Yo no sé ya si lo próximo va a ser, pues yo qué sé, imagínate a estas criaturas que tienen que jugar al Candy Crush Saga y pues yo qué sé, porque le hacen falta comprar movimiento extra. Y van no a tener pueda. Que pedírselo al juez, mire usted, una tarjeta iTunes. Qué lástima. De 50 euricos para que yo me lo gaste en mi logro. ¿Qué será lo siguiente? Que no tenga para pagar los datos del móvil. Es que, de no verdad, sé, no, fatal no sé dónde va a llegar. Así que nada, he terminado con mi sección. Ya hemos sido muy rapiditas. Yo creo. Esto va lanzado. Esto va a la velocidad del rayo. Estamos haciendo caso a nuestros oyentes que nos dicen que tenemos que ser lo más breve, lo más conciso, o sea, concreto, conciso, y ir al grano. Eso fue una promesa mía, que si mi sección volvía había que... comprimir. Pues. Vamos allá con las noticias express. Empezamos con noticias en seguimiento porque queda archivada la causa de la CAN. ¿Recordáis aquella noticia de los políticos, bueno, la Barcina, que cobraban dietas sin asistir a reuniones, la Barcina y otros directivos? Pues nada, se ha quedado archivado. Esto es lo que demuestra una vez más. Pues que nada, que podéis utilizar dinero público para lo que queráis. Que estos no son los... Sí, esto, yo creo que esto es de lo del curso de magia, que hacen el chas y desaparecen las cosas. Y aquí nadie es culpable. ¿Ha visto este archivo? Multas para todos en Madrid. El gobierno de Ana Botella quiere que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida, salvo algunas prohibiciones con las que insisten en que no existe ningún interés recaudatorio. Como mendigos, clientes de prostitutas, a los gorrillas y limpiacristales de los semáforos, a los que venden pañuelos, a las cundas que transportan a los consumidores de drogas a los sitios donde las venden, a los que pidan limosna en la puerta de los súper, solos o en compañía de menores, a los que tiren colillas al suelo, a los que muestren comportamientos contra la dignidad de las personas, sean estos racistas, xenófobos, homófobos, coacciones, insultos, vejaciones o agresiones de carácter discriminatorio, a los que beban alcohol, hagan juegos molestos o peligrosos, acrobacias con bicicletas o monopatines, escupir o tirar desperdicios al suelo, no se podrán ofrecer servicios de tarot, videncia, masajes, vigilancia de vehículos, acampar en la vía pública, usar los bancos para otra cosa que no sea sentarse, pasear un perro molesto o amenazador, soltarlo en una zona no permitida, dejar que se bañe en una fuente o darle de comer en la calle, molestar al regar las plantas, lavar o reparar coches, sacudir alfombras, dañar el mobiliario urbano, bañarse, trepar o dañar fuentes o usar estanques para modelismo. Entiendo que insisten en que no existe ningún interés recaudatorio, pero vamos, yo ya veo Madrid que va a ser como el pueblo de Naruto, esta serie de dibujos animados de ninja, los madrileños vestidos de ninja saliendo por las ventanas, corriendo por los tejados por la noche sin que lo vea la policía, porque esto va a ser vamos, represión total. No se va a poder hacer nada en la calle. Cuidadín madrileño. O sea, tú imagínate que estás con tu niño tomándote una cerveza en la terraza de un bar y al niño le da por hacer un caballito con la bicicleta. Uy, vamos, te sale cara, te sale cara la copa. Se le cae bar, la bolsa de gusanitos al suelo. Uy. Ya veo ahí a los padres con la escobita portátil en el bolso. A mí lo de los bancos me ha tocado un poco, me ha tocado porque no puedo utilizar los bancos para el fin para el que están. O sea, no voy a poder, por ejemplo, estirarme cuando termino de correr. No, porque está nada más que para sentarse. Hacer unas flexiones. Hombre, de verdad, qué incívico eres. Bueno, Extremadura es la comunidad estrella porque su presidente Monago sigue proponiendo medidas que van a hacer que muchos nos planteemos mudarnos de comunidad. Vamos, yo me lo estoy pensando. Cuéntame, ilumíname. Ha anunciado un paquete de medidas, entre las que destaca ayudas de 1.400 euros por nacimiento, adopción nacional e internacional, para familias con rentas bajas en los pueblos de menos de 3.000 habitantes. Pues para lo típico, para promover la natalidad que está un poquito de capa caída. También propone una deducción fiscal para personas viudas, pues que rondaría entre los 100 y los 200 euros según los casos. Muy bien. Siguen siendo medidas populistas, pero ayudan. ¿No criticaban estos señores a los de Andalucía porque daban o a Zapatero porque había dado aquellos dineritos por los nacimientos? Por lo del cheque bebé. Pues hacemos mira, lo mismo aquí. No sé. Denuncian que un concejal gastó 18.000 euros en cromos de fútbol. En Santa María de Cayón, Cantabria, van tan sobraos en el ayuntamiento que el concejal de deportes invirtió este dinero pensando que era un buen negocio y, bueno, el pobre hombre solo ha conseguido recaudar 6.000 euros, por lo cual le ha quedado un pufo al ayuntamiento de 12.000 euros. La oposición denuncia pues que esto es de chiste, mientras que este hombre se gasta esto en los cromos, pues a los vecinos le están subiendo los impuestos para pagar este pufo y es que no está bien. O sea, Antes, por lo menos, pues decía, mira, se lo está gastando en el teléfono, está llamando mucho por el trabajo. Y hombre, 40.000 euros son justificados. Estaba llamando a estos sitios de llamada rara, de juego y de historia, de échame las cartas. Pero ahora, lo de los cromos yo no lo entiendo. Aunque yo ya veo que este tipo de infracciones así va en cuanto a el que hay concejal de deporte, me lo gasto, claro, en cromo. Yo es que creo que lo quería vender entre los padres o quería hacer así tipo, venga, a venderlo entre los muchachos, pero ha visto que no tiene mucho éxito. ¿Qué es el concejal de festejo? Pues ese es concejal de festejo, se lo gasta en cerveza, en fiesta y... Cada uno a lo suyo. En su ramo, lo que domina. Muy bien. Feria Española en Fuengirola. Porque bueno, el ayuntamiento del municipio malagueño de Fuengirola solamente permite o ha permitido en su feria música interpretada en español en las casetas de la feria. Que por eso digo ha permitido, porque terminó el 12 de octubre. Y bueno, así lo hace constar en el bando municipal la alcaldesa. Queda prohibido, o sea, el funk, el rap, el reggaetón, la electrónica, el metal, música punk, country. Yo no he escuchado nunca en una feria country, también queda prohibida. Y los ritmos latinos en general. Sí, una cosa, yo soy muy de ritmos latinos en la feria, ¿eh? Sí, siempre. Hombre, con tu caipiriña o con tu mojito, hombre, ahí te pega un algo de bailoteo. Ese calor con ese daiquiri. Yo pregunto, el rap también puede ser interpretado en español, ¿no? Y el reggaetón, yo he escuchado, o sea, el reggaetón, el reggae. El reggae también, y el reggae, en español. Bueno, sí. El reggaetón es latino, pero yo he escuchado canciones de reggae en español, ¿ya? Pues no, ya esas no. Tampoco. En feria tampoco. Yo es que no sé si es eso, cuestión de la interpretación de la lengua o el estilo musical. Yo que no entiendo qué es lo que prohíbe. Creo que esto es un claro síndrome de afectación por Canal Sur. Porque solamente, o sea, en casa de mis padres solo se pone Canal Sur y lo que se escucha es esto. Ha suscitado mucha polémica por eso mismo, porque no se entiende. Suponemos que ha sido por algún problema en la redacción del bando, que ha sido mal interpretada o que quizás ha sido mal redactada. Yo creo que ahí hay algo mal redactado. Habrá sido redactada por alguno de estos sufridores de todos los sistemas educativos anteriores. Que no entienden lo que leen y lo que escriben. También, exacto. Ay. Es que estamos mal de comprensión lectora. Pero bueno, seguramente publicidad y más visitantes este año han tenido, seguro. Ya tenemos que preguntar a nuestro corresponsal en Fuengirola, que lo tenemos por ahí haciéndose fotos en feria con gitana guapa, a ver qué nos puede comentar sobre esto. Preguntaremos. Encuentran la cura para la resaca. Un equipo de científicos chinos han llevado a cabo un estudio para encontrar un antídoto contra esa molesta compañera que se nos queda ahí con nosotros en nuestra cama, en nuestra habitación, después de una noche de fiesta. Y por sorprendente que parezca, la cura potencial tiene nombre de refresco. No vamos a decir nombres porque, bueno, no nos pagan para ello ni para darles publicidad, pero es un refresco muy famoso de Lima Limón. Que empieza por S y termina por Pride. Muy importante que no le echéis whisky porque si no pierde todo su efecto. O Red Bull. Yo hubo una temporada que le daba el Red Bull con Sprite. También está rico. Red Bull con Sprite. Hay Red Bull whisky con Sprite. Ten cuidado con pero eso. Pero es que mezclado no está. Es que claro, es que tiene que ser solo. No hay que mezclarlo porque las mezclas son malas. Sprite solo. No le echéis. No, como mucho, un poquito de hielo. Ya vamos a poder disfrutar de la cafeína en Sprite. Pero no como pensáis, seguramente. Porque es un spray que contiene una solución de agua y cafeína que se aplica sobre la piel, como si fuera un perfume. Por eso digo, no como pensabais, porque yo pensaba que era un spray para la boca. Pues no, es para aplicártelo en la piel. La cafeína es absorbida por el organismo a un ritmo constante y durante un periodo de varias horas, por lo cual se asegura un aporte energético moderado, pero más duradero. Y nada, ahora ya el olor a café va a inundar oficinas, calles... Le pondrán de nombre O de café, no esperemos, lo sé. Esperemos que además de oficina y calle inunde bueno, los autobuses, los transportes públicos en general. Porque, y nos despierte así a todos un poco, que estamos un poco acarajados. Prefiero que huela a café que a otras cosas. Es mejor. Las fiestas de cumpleaños se nos van de las manos. Nos hacían llegar esta semana la noticia de una joven que la celebración de su 18 cumpleaños y seguramente con algún pacharán de más... se propuso hacer 18 felaciones para conmemorar el día de su cumpleaños. Tras conseguir esta heroica hazaña, digamos, desbloqueó el logro de un lavado gástrico, que bueno, en la sanidad pública es gratis, buscando un poco de información sobre esta noticia, sobre todo para ver si era verdad, porque ya que la dábamos había que ver que era verdad. Encontramos que el que nos la manda se remonta, o sea, esta noticia nos la mandaban de una fuente, pero la original era de prensa italiana y se remontaba al verano de 2009. La hemos traducido, la historia también cambiaba un poco, bueno, pero bueno, iba por ahí. Iba enriquece por ahí. Un poco más la historia. Si el orden de los factores no altera el producto. Pero al final, básicamente, era una historia sucedida en verano en Italia, en San Remo, y poco más contaba la historia. La gente borrachilla que no sabe lo que hace. Y ahora esto ha llegado a otro periódico, pues parecía novedad, pero sí, no lo era. No lo era. Los becarios en la prensa siguen haciendo de las suyas y, amigos, mucho cuidado con lo que nos mandáis. Porque ahora ya somos un podcast premiado, ¿eh? Somos un podcast premiado en actualidad, precisamente. Y después, con toda razón, nos dicen que esto no es un podcast de actualidad. Hombre, es que no damos ejemplo. No mandéis cosas de 2009, mandéis cosas un poquito más recientes. Bien. La damos porque nos debemos a vosotros, pero hombre, un poquito de cuidado, ¿eh? Y esta semana Twitter está calentito, tanto por los DMs como por los replies, como la cuenta de la cuenta de mail. Y bueno, pues habéis mandado una buena cantidad de noticias, hemos tenido que cribar algunas. Y bueno, sobre todo, nos han llegado un montón de vídeos. Esta semana en el blog, pues va a llevar un buen montón de vídeos. Hemos visto un vídeo sobre efectos de telequinesis, un café con telequinesis. Bueno, esto era una promoción sobre la película Carrie, que también se ha visto en la tele. Y la verdad es que el vídeo es impresionante, sobre todo porque lo que más nos impresionaba es que lo hemos visto en un par de telediarios a principio de semana. Ha sido impresionante. Después otro vídeo de un personaje de esto, es que no sabe. Un argentino que pinta con los ojos. ¿Vos pintas con los ojos? Pues este señor pinta con los ojos, una técnica que ha desarrollado, bueno, así, que es un... O sea, esto es para verlo. Es pionera. Yo me he quedado alucinada. Yo digo, este hombre muy bien de la azotea no está. De él no. Yo bien no lo veo. O sea, el efecto de los cuadros, yo no sé si... Pues yo, que tú digas, mira, qué mérito tiene... Eso es un churretón. Eso lo haces tú. Eso, bueno. O sea, hay gente que lo hace con los dientes, con el agua así. Sí, pero bueno. No, o sea, eso es como. No sé. Yo creo que esta gente no ha visto cómo se queda la mesa de trabajo de una enfermera después de una mañana cargando medicación como un loco, con churretes por dos sitios, todo hecho un Cristo. Pues así son. Hombre, es muy creativo, desde luego. Hay que verlo. Seguramente hay que verlo. Bueno, además también hemos visto un vídeo fantástico que han colgado sobre la vuelta a casa y la salida. De dos españoles emigrados en México y el mensaje final con esas lágrimas de las madres que se las mandamos a los políticos, que lo vean y lloren un poquito si tienen de verdad corazón. Por desgracia, bueno, a nosotros, por suerte o por desgracia, nos ha tocado experimentar esos mismos efectos del vídeo. Y yo he llorado mucho con el vídeo, o sea, me metió en su pellejo. Como españoles que han emigrado, que han vuelto y que ven con grandes posibilidades la... O sea, está la posibilidad de tener que emigrar otra vez, pues esto nos pone los vellos como y escarpia. Y nos llena de tristeza. Nos llena de tristeza profundamente. En fin, ¿qué más cositas? Pues hemos encontrado los por ahí mitos, un montón muy de... Bien. Sí, sí, un vídeo que se dedica a desmontar mitos, ¿no? Sí, sí, básicamente. Hay algunos que sí lo desmonta y otros que no. Está curioso, sobre todo por estos hacks o estos trucos para la vida cotidiana. Sí, como que cortar queso con... ¿Se puede cortar queso con hilo dental, por ejemplo? Todas esas cosas que tú dices, no, esto lo escucho por internet que funciona, pero no lo has probado nunca. Pues esta gente lo prueba y comprueban que muchos de ellos no funcionan y no sirven para nada. ¿Qué más tenemos? Pues otro vídeo también de los... Cazadores de mitos. Ahí este está. Sí que era de los cazadores de mitos. Que enfrentan a los cruces tradicionales, estos de cuatro stops, con una rotonda. Y con el cruce señalizado por guarda, sin semáforos. Solo vamos a decir que el peor de todos es el cruce con el guarda. Y ya no damos, o sea, más pistas a verlo. Con el guardia es el menos eficiente de todo. Si tenéis curiosidad, pues creo que son unos 10 minutillos de vídeo que podéis saltar un poco y ver casi el final, que más o menos ya iréis viendo muchas pistas. Y también nos hacían llegar esta semana un vídeo sobre cómo correr en Venezuela, ahora que nosotros estamos de lleno metidos en el proyecto Esparta. Es como lo hacen allí, como suelen ir a correr por la calle en Venezuela, y también es muy interesante. No es que corran de una forma especial, no es que se vistan de una forma especial, es que tienen que ir en manada. ¿En la reunión que hacen? Tienen que ir en grupo, en manada, decía. Tienen que ir en grupo de 150 a 300 personas que se reúnen en un barrio de Venezuela para correr por la noche por unos circuitos que tienen ya predeterminados, pues uno de 6, otro de 7, otro de 8 kilómetros. Y que ojalá se hiciera en otro sitio. Tú imagínate reunirte en tu ciudad con 50 personas. Hombre, en Venezuela, pero, porque es muy grande, ¿no? La historia, donde sea. Lo bonito o lo triste de esto no es que se reúnan 150 personas para correr, que está muy bien. Lo triste es que se tienen que reunir 150 personas para correr porque corren peligro. Exacto. Y la única forma de no correr peligro es salir rodeado de mucha gente para que no te pase nada. En fin, curioso. Esto es lo que hay por ahí fuera, esto es lo que nos han hecho llegar. Y está en la actualidad. Está en la actualidad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana en formato express, formato rápido, que este es el que nos gusta, el que vamos a intentar respetar a partir de ahora. Y saludamos a todos aquellos que nos envían su apoyo y muestra de cariño desde sitios tan dispares como Montreal o, yo qué sé, pues los que nos invitan a café y bollos virtuales desde San Cristóbal de la Laguna. ¡Identifícate, criatura! Saludamos a los que no tienen iPhone, pero lo van a tener. A los que van en un transporte público escuchando esto porque, bueno, van disfrutando de un conductor muy especial. O a los que van en un taxi ahora mismo, que también puede ser. Sí, sí. Saludamos a los que hacen guardia y a los que lo saludan desde esa radio tan rara de internet. A los que comienzan a hacer deporte y abrazan con ganas el inicio de este proyecto Esparta 2013-2014. Saludamos a todos aquellos que vencen su timidez y sobre todo aquellos que dejan que su timidez sea vencida por lo demás. Y a todos los que escuchan podcast y en especial a aquellos que los recomiendan a todos los que conocen. Porque así hacemos sociedad, ¿no? Así hacemos comunidad. ¿Tú le has recomendado el podcast a alguien? Yo recomiendo siempre podcast a todo el mundo. Muy bien. Yo cada vez que me dicen algo, digo, seguramente hay un podcast para eso que está tratando de hacer. Pues sí. ¿Nos vemos por aquí la semana que viene? Probablemente. No, un momento, antes de que empieces a decir nada. En la presentación, ¿tú para qué dices lo de señoras? Eso es una cosa entre nosotros dos que no entiende nadie. Hombre, yo me estuve descojonando. O sea, primero, o sea, en lo del Festival de Juegos de Mesa, o sea, fue llegar allí al patio, me toca un chaval por detrás. Oiga, ya me dice, que oiga. Que se me cayó la chaqueta y que... No, pero es que me dice, oiga, a esa señora se le ha caído la chaqueta. Y yo la cogí riéndome y digo, señora. Poca vergüenza. Oye, que yo ya tengo una edad. A mí me llaman señora en el súper cuando las cajeras y eso. O sea, ¿tú qué te crees? Tú estás ya hablando con una persona, cariño, de edad. Hombre, yo ya parezco una señora. Hay quien me echa veintipocos, pero hay quien me trata de señora porque tengo cara de seria, de mala leche. Y esa cara de estarte a punto de descojonarte con los dos emos que teníamos al lado. O sea, allí jugando en esta partidica, el Quirkel, y estas dos criaturas con el Thunderstone este, una allí con los pelos así para abajo. No, pero esta broma ya, con esa sobre edad no se habla, ¿eh? Y mucho menos en el podcast. Yo estaba temiendo todo el rato, digo, esta se va a desconar aquí de estos dos chavales. Y se va a empezar a reír y estos van a decir, se está riendo de nosotros, tío. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos. Es que esas cosas no tienes que decirlas, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Y de edad no se habla en ningún lado, porque ¿y si yo ahora me cabreo, qué pasa? Ya empezamos el podcast mal, ¿eh? Empezamos mal, ¿eh? Abuelo. Abuelo, me cago en... Bueno, ya para grabar, ¿vale? Vale.